Bueno, estamos activos en esta lucha por la educación pública. Hace 3 semanas que venimos haciendo diferentes marchas, marcando más que nada a la sociedad que esto no es una cuestión salarial nada más, que de hecho es ilógico pensar que el 15% en el contexto que estamos los docentes y en 4 pagos sea aceptado, sino que también la lucha presupuestaria. Los estudiantes somos los principales perjudicados por esta política del gobierno nacional. Hace más de 15 días que estamos sin clases, las universidades no se están cursando, y no solamente corre riesgo las clases de este cuatrimestre, las mesas de exámenes que hayamos perdido, sino que también la universidad pública está en riesgo, porque este gobierno lo dice públicamente que hay que recortar el gasto público, hay que achicar el Estado, y claramente la política de achicar el Estado viene por la universidad y por la educación. Y por eso la Federación estamos acá defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestra universidad, que es un derecho, no es un privilegio como quieren venir a decirnos, y vamos a estar junto a los docentes, junto a los investigadores y no docentes, por más educación pública.